el círculo que forma el Golfo de México es parte importante de la ciudad de Atlantis. Este círculo se desprendió y se hundió totalmente, se encuentra en el fondo del mar y a la misma altura del Golfo. Otras partes de tierra se desmembraron y se desplazaron por los océanos, formando las islas del Caribe, las Filipinas y el Mar de Japón. Pero la mayor parte de la ciudad de Atlantis se encuentra en lo profundo del mar Atlántico y tiene el diámetro exactamente del tamaño del círculo del Golfo de México. 108. ¿Por qué ustedes no nos comunican con nosotros de una manera más directa? Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ustedes en una forma más directa, porque nuestra realidad es antimateria, es imposible pasar de esta realidad en que vivimos a la otra, donde ustedes están. La única forma que encontramos para comunicarnos con ustedes ha sido a través del electromagnetismo. Les hemos mandado infinidad de mensajes, círculos de los cultivos, crop circles, mensajes telepáticos, orbs, contactos del tercer tipo y más. Por el momento hemos usado las holografías palpables, pero tampoco es como quisiéramos, ya que la holografía necesita que el campo electromagnético del planeta se encuentre totalmente estable. Realizar la telepatía con los científicos del planeta es por ahora imposible, sus mentes se encuentran cerradas y topadas de conocimientos distorsionados y planetarios, eso nos impide comunicarnos con ellos. Algunos de ellos despertarán su conciencia y son con ellos que nos comunicaremos más adelante.